Bueno, nosotros seguimos con más cosas alrededor de nuestra querida Rayuela. Cuando sean las 10:10, nos faltan 4 minutos, recibiremos una llamada de Tamara, que es la vocera de el Vivarium de Quito, quien pues nos ha contactado precisamente para hacer una invitación a todos ustedes. El día de hoy estamos un poco enfocados también en la cuestión de los significados, porque miren, hay muchas veces, Diego, pues que utilizamos palabras, utilizamos términos, pero no sabemos realmente qué significan o por qué lo hacemos. Lo hacemos porque todo el mundo lo hace, pero es importante saber por qué hablamos de tal manera. Hace un momento, por ejemplo, hablábamos de utopía, ¿no? ¿De dónde nace? Porque realmente es un término que lo utilizamos bastante. Hablamos de lo utópico, hablamos de que aquello es una utopía, pensamos que nuestros sueños son utopía, en fin, y lo decimos además. Pero ahora creo que lo recordamos o lo aprendimos de que fue Tomás Moro realmente quien crea ese término para llamarlo así a una isla que él creó para su obra literaria, ¿no? La verdad es que es de esta forma como nosotros a veces usamos palabras que ya las damos por hecho, que algunas veces tenemos el significado dentro de nuestra cabeza, pero no lo sabemos explicar. Es como que, como lo dije, ya lo damos por hecho ciertas palabras y simplemente las decimos. Pero cuando empezamos realmente a buscar el significado de esas palabras, tiene un contexto inclusive hasta histórico y muy bonito, que a veces hay historias y demás de ello. Así es, en unos minutos más realmente vamos nosotros junto a Diego precisamente a hablar de Macondo. Este es otro término que escuchamos bastante, ¿no? Decimos, ay, ya este pueblo está como Macondo, o qué paisito, estamos en un Macondo. ¿Saben realmente por qué se habla de Macondo y realmente sabemos de dónde? Este escritor, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel, en fin, pues sacó, digamos así, el término de Macondo. Bueno, realmente unos minutos más después de escuchar la siguiente entrevista telefónica, pues vamos a hablar con Diego sobre este Macondo. ¿Cuál fue el Macondo verdadero o cuál es el Macondo verdadero? Hasta tanto, yo quiero recordarles, amigas, amigos, tenemos algunas recomendaciones que hacerlos el día de hoy a las 7:30 en la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presenta la obra Copelia con el Ballet Nacional del Ecuador, con la dirección del maestro Rubén Guarderas. Y ustedes lo que tienen que hacer es acercarse aquí a la puerta de ingreso de la radiodifusora de la Casa de la Cultura y pues retirar sus invitaciones. Absolutamente gratuito, solo con invitación. Así es que si usted quiere ir a presenciar una de las clásicas obras, pues puede acercarse en nuestros estudios, va a poder retirarlas. Bueno, estamos pendientes de esta llamada. Yo creo que estamos ya al aire. Vamos a esperar que nuestra querida Celine, nuestra compañera, nos ayude para poder seguir con esta mañana de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos ya al aire, vamos a dar el paso, vamos a escuchar esta llamada. Bueno, ¿nos están escuchando al otro lado? Sí, buenos días, Bachita, ¿cómo están todos por allá por la radio? Buenos días, qué gusto, Tamara. Estamos hablando pues en esta mañana, amigas, amigos, con Tamara Muñoz. Ella es en este momento la vocera de el Vivarium de Quito, de esta fundación Vivarium de Quito. Bienvenida siempre, qué grato escucharte, Tamara. Buenos días. Buenos días, Bachita. Siempre es un gusto poder acompañarlos, en este caso por vía telefónica, y a todos los seguidores de tu programa y de Radio Casa de la Cultura. Cuéntanos, el día de hoy yo sé que hay algunas actividades que ustedes quieren difundir. Con mucho gusto nosotros te abrimos el micrófono para ello. Gracias. Bueno, Como Vivarium de Quito estamos con varias actividades durante el mes de febrero y pensando en los más pequeños de la casa y pensando en que son amantes de la naturaleza, amantes de los animales, que están por salir a vacaciones entre trimestre, hemos desarrollado un taller de fotografía junior que está dirigido para niños de 6 a 12 años. Va a ser dictado por la fotógrafa naturalista Fernanda Gallardo. Va a ser del 17 al 20 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener salidas a otros museos donde vamos a poder tomar fotografías, donde vamos a aprender principios básicos de cómo se maneja un teléfono con cámara, una cámara digital compacta, y sobre todo es tomar esta conciencia y esta respeto por la naturaleza, desarrollándolo a través de del arte, ¿no? En este caso de la fotografía. Las personas que estén interesadas en este taller, ¿dónde podrían contactarse, Tamara? Pueden contactarse con nosotros al 2271-799, al 2271-820, o pueden escribirnos al correo areaeducativa@vivarium.org.es. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Vivarium Quito y van a encontrar toda la información. El taller tiene un costo de los 4 días completos de $100, que es un precio bastante asequible, que van a poder disfrutar los niños de una actividad diferente en el verano que empieza en Quito. ¿Hay un requisito en cuanto a la edad para que los chicos se acerquen a este taller? Bueno, en este caso el taller está dirigido para niños de 6 a 12 años, justamente porque la metodología, la pedagogía que involucra este taller justo está enfocado para esas edades. Pero después igual les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes, que estén pendientes de nuestros contactos. Vamos a tener talleres para adolescentes, para jóvenes, para adultos. La idea es que podamos involucrar al mayor número posible de personas que les gusta la fotografía y en este caso se conviertan en fotógrafos naturalistas juniors. Qué bien, realmente es una muy buena iniciativa. Tamara, yo quisiera pedirte, bueno, hoy por cuestiones de tiempo, no pudo ser posible la entrevista acá físicamente, sin embargo, me gustaría comprometerte para la próxima semana, porque realmente hablar de Vivarium de Quito es hablar de una serie de proyectos, de iniciativas. Me gustaría mucho que nos encontremos acá en la Radio de la Casa de la Cultura la próxima semana para hablar desde la cuestión financiera del Vivarium, cómo se están llevando a cabo algunos proyectos, porque sabemos que es una fundación donde se maneja el voluntariado a tiempo completo, donde se maneja las donaciones. Pero bueno, a lo mejor podríamos sugerir otro tipo realmente de fórmulas para que se sigan financiando estos proyectos tan importantes para la ciudad de Quito. Claro que sí, con mucho gusto, y recordarles a todas las personas que nos visitan, que quieren visitarnos, que ya nos conocen, en esta labor de 30 años como Fundación Herpetológica Gustavo Esteves Vivarium de Quito, siempre ha sido autofinanciada. De hecho, los visitantes, las personas que acuden a nuestras instalaciones, son quienes nos ayudan a continuar con nuestra labor, y básicamente es invitarles a que nos sigan visitando, invitarles a que sigan apoyando nuestro trabajo y que se mantengan también conectados con nosotros para que podamos identificar canales de ayuda. Como tú bien lo dices, Bachita, tenemos, recetamos donaciones, realizamos este tipo de eventos también para autofinanciarnos, pero pues siempre nuestro objetivo principal es trabajar por la conservación, la investigación, el manejo y la educación ambiental ligado a estos animalitos que a veces les tenemos miedo, pero que en realidad son muy importantes y que llegamos a quererles tanto después de conocerlos. Mil gracias, Tamara, ha sido un gusto escucharte. Por interno nos pondremos de acuerdo ya, pues para ver cuándo podemos tenerlos acá en el programa. Hasta tanto, yo quiero recordar a todos los amigos, amigas que nos escuchan, pues que la Fundación Vivarium de Quito nos invita a este taller de fotografía junior con la maestra Fernanda Gallardo, del 17 al 20 de febrero, que es cuando los chicos estarán en sus vacaciones de quimestre. Exacto. El valor es de $100, los 4 días, y podrán venir los niños de 6 a 12 años. De hecho, esta es una oportunidad de acercamiento también y valoración a nuestra naturaleza. Tamara Muñoz, desde el Vivarium de Quito. Mil gracias, Tamara, un gusto saludarte. Un gusto, Bachito, un abrazo a todos y los esperamos en nuestro taller y visítennos de martes a domingo de 9:30 a 1 y de 1:30 a 5:30. Mil gracias. Nosotros gracias vamos con más de La Rayuela. Bueno, 10:16 a.m, amigas, amigos, y hablábamos hace un momento, pues, de este término, Macondo. Macondo, tú sabes algo, tú te acuerdas algo cuando escuchas Macondo, ¿qué te viene a la mente, Diego? La verdad, Macondo, no sé, es cuando quizás alguno llega, visita y dice, esto es un Macondo, como... Para mí, es una forma como un poco, llamémoslo así, un pueblo, un sector un poco arraigado, con costumbres, con diferentes, diferentes hábitos que uno dice realmente es un lugar, digámoslo así, especial o un lugar diferente. Me suena un poco a ese sentido, pero claro, debe tener otro significado. Bueno, les quiero comentar algo. El Macondo verdadero, sí, enterrado allí en el jardín, en este caso de Vera Cherassi, engendra tanta magia como el pueblo que germinó en la imaginación de Gabriel García Márquez. Bueno, ahora lo balancea la brisa de un viernes barranquillero, es flaco y despeinado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Macondo es un árbol. Es un árbol que está sembrado en tierras colombianas, semejante a los árboles de ceibo, como decimos acá en el Ecuador. Ese es el Macondo verdadero. Es un árbol parecido al árbol de ceibo. Decíamos dentro de esa información que pues pertenece a la familia de las bombacáceas, pero pues Diego, que es un biólogo, me dice, no, ese nombre ya no se lo utiliza, bombacáceas. Hoy, ¿cómo deberíamos referirnos hasta este árbol, Diego? La verdad es que hasta donde yo entendía, o lo tenía un poco conocimiento, ya pertenece, me parece que la familia de las malváceas. Malváceas. Pero hoy por hoy, con la tecnología, la genética y demás, se va cambiando y a veces de repente, un día uno ya aprende cierta familia y de repente se cambia y se va cambiando y ahora, en la actualidad, no podría estar tan seguro de cómo está catalogada este tipo de ceiba. Sin embargo, lo que sí es cierto y estamos seguros es que el Macondo verdadero es este árbol. Es un árbol enorme, un árbol enorme. Hay muchas fotografías que dan cuenta de su magnitud porque una persona fuerte, no alcanza ni siquiera a llegar a la mitad de su tronco abrazándolo. Entonces es realmente un árbol enorme. Como les decía, se encuentra en tierras colombianas. Entonces, pues engendra tanta magia, ¿no? Como el pueblo que germinó en la imaginación de Gabriel García Márquez. Y bueno, pasarán los años, engordará, se alzará más de 50 metros hacia el cielo, se le oirá hablar de vez en cuando. Y sus flores serán faroles que saldrán a volar una noche de cada abril. Sí, como las mariposas amarillas, ¿no es cierto?, que llenan el firmamento de ese Macondo soñado. ¿Recuerdan ustedes? Inclusive tenemos una canción, ¿no? Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. La canción de Macondo, si usted le pone atención, señora, señor, es esta historia de Gabriel García Márquez trasladada como un homenaje al escritor en una canción. Entonces, el rescate de este árbol, además, es una historia real, y aunque bañada de fantasía y situaciones que parecen extraídas de una obra de García Márquez, pues, el que se ve como una escoba intimidada entre laureles, almendros, en el jardín de Vera, tiene más de 3 años. Vamos a seguir con esa información y vamos a pedirles a nuestros amigos, a nuestros compañeros desde estudio, vamos, hay una versión que lo podemos escuchar. Por ejemplo, hay una de estos grupos colombianos, puede ser de los graduados o los hispanos, pero hay una versión que quisiera, si Jairo es tan amable, de Óscar Chávez, y quizás que podamos escuchar ahora mismo, Jairo. Lo tenemos ya. Escuchemos lo que dice.